No se ha solicitado formalmente esto, por cierto. Venezuela es soberana y sigue sus procesos electorales conforme a la ley de Venezuela. Y no conforme a los chantajes de países que pasan hasta más de un mes para dar resultados electorales básicos. Muy bien, hemos terminado una etapa más de las luchas de los pueblos contra las transnacionales y sus lacayos. Vemos cómo han logrado unificar la atención sobre Venezuela y dejar en sordina a Palestina, donde el sionismo israelí sigue asesinando sistemáticamente a mujeres y niñeces, lo que constituye, por cierto, genocidio, el que es además proclamado por los fascistas en el gobierno. Siempre debemos recordar que el sionismo es el padre putativo del fascismo, el nazismo y el nacionalcatolicismo, entre otros de menor cuantía, pero todos tan asesinos. Y que es un movimiento político mundial que se caracteriza como judío para utilizarlos en su estrategia de desarrollo y dominación mundial. Mientras asesinan al pueblo nativo para su posterior expansión. Y en Marruecos, el narco reino con componentes sionistas pretende quedarse con el Sahara Occidental, territorio de la República Árabe Saharaui Democrática, RAS, que lucha por su libertad y soberanía. El Sahara Occidental fue hasta el año 75 la provincia 53 de España. El delincuente, el soberano parásito, padre del actual parásito, lo entregó a Marruecos entre gallos y medianoche con gente y todo. Y ahí mismo se declaró la República Árabe Saharaui Democrática, o creo que ya estaba planteada 2 años antes. Mientras Marruecos, ocupante ilegal, resguarda las acciones de las multinacionales mineras que saquean a placer los recursos minerales e hortícolas. Y tanto se tapó todo que ahora en la colonial yanqui de Perú, el criminal Fujimori es puesto en carrera mientras se mantiene al presidente Castillo Terrones preso. Lo que quieren es inhabilitarlo para evitar que pueda ganar con un amplio frente popular con preeminencia de campesinos, obreros e indígenas. Y le dan amplio margen de maniobras al máximo exponente narcotraficante del Perú y la región, que es Vladimiro Montesinos. Recordemos, ministro de Interior de Fujimori. Y también tiene generales muy cercanos, todos miembros de la CIA, como el general de la Torre, que hoy es el comandante el máximo comandante después de Dina Boluarte, y el almirante Montoya de la Marina, que son, junto con Montesinos, grandes narcotraficantes. Y tanto se tapó todo, que podemos decir que Montoya fue el almirante que puso las bombas en el subterráneo de Caracas, según se acuerdan los venezolanos, seguro se van a acordar más que todos los demás. Todos ellos son parte de la CIA, quien organiza a los grupos de narcotráfico en América Latina y el mundo, mientras la DEA, que todos la conocemos, es la banca recaudadora del dinero sucio y por intermedio de la banca privada lo blanquean. O el Ecuador, donde el necio con título el presidente Noboa sigue los pasos del principal amoral vendepatria y personero de los intereses israelíes y norteamericanos Javier Milei de Argentina, tratando de vender lo que resta y así tratar de impedir un nuevo triunfo del correísmo. Destroza lo que tanto costó levantar. Las empresas públicas pasarán a ser de un bien social, porque es la suma de los impuestos de todo el pueblo, a pasar a ser un negocio privado. Y cualquier coincidencia con lo que pasa en el Paraguay o en Uruguay, en la Argentina, es pura coincidencia, o tal vez no. O también tapó las acciones del gobierno de Lucho Arce Catacora y su compinche David Chaquehuanca, quienes tratan de inhabilitar a Evo Morales e inclusive llamando a atentar contra su vida desde los diputados adictos al saqueo que perpetran hoy los norteamericanos con el litio y otros minerales, o los atentados a la civilidad democrática en nuestro país. El Paraguay está inmerso en un gobierno entreguista, amoral, con conducción narcopolítica abierta, con la participación de las empresas religiosas al estilo Estados Unidos, los Provida y Profamilia, que luchan por el feto, pero una vez que nace, se olvidan de él o ella y dejan a la madre y a él o los recién nacidos desamparados, sin leyes y coberturas que los sostengan. Vaya con los Provida, vaya con los Proderecho. Y encima hay una ofensiva contra las niñeces, los adolescentes y las jóvenes mujeres para la trata, el trabajo esclavo en distintos rubros o el tenebroso tráfico de órganos. En realidad, todo es tenebroso. Y el Estado se desentiende de todo, más allá de algunos funcionarios que tienen decencia y amor propio y quieren cumplir con sus responsabilidades. Pero vemos que la justicia, en casi todos sus niveles, juegan en contra del común. Si no veamos la actitud del sistema judicial, parlamentario y político ejecutivo sobre el caso del asesinato del fiscal Pecci y todos los casos de asesinatos de periodistas y dirigentes sociales o políticos, total desamparo, o los asaltos a la propiedad de campesinos, indígenas y pobladores, como el caso de la familia Ballena en Yutú, en el barrio Santa Inés del departamento de Casapá. O las decenas de asentamientos poblacionales que tienen amenazas de desalojo para entregar la tierra a delincuentes extranjeros en su mayoría. O en el Uruguay, donde están desguazando la educación, el sistema de salud pública y el sistema de jubilaciones y pensiones, al igual que en el Paraguay. Podemos hablar de Brasil, que extrañamente es uno de los puntales para que Venezuela no se integre a los BRICS. Raro, ¿no, Lula? Chile, cuyo gobierno y aliados hacen lo imposible para que el candidato con más prestigio personal y político y de gestión no se pueda presentar. O que sigue, como Piñera, una represión sin cuartel ni motivos contra los mapuches y otras etnias nativas. Y en esto es importante que Jawe Jawe, que es de origen palestino, todas las organizaciones Boric y compañía, Boric and Company, se oponen a que este político chileno de origen palestino pueda presentarse a candidato a presidente de Chile porque se sabe que están en condiciones de salir triunfante. Tiene todas las posibilidades y tiene todas las condiciones. Vamos a, por el Día del Amigo, vamos a escuchar a los corales. ¿Qué mejor que los corales? Palabras de consuelo, entre estímulo y consejos, me has brindado el corazón. Tú, que me alivias la amargura con el calor de tu presencia, la luz de tu sonrisa y el aliento de tu voz, porque sos mi amigo fiel. Soy feliz de ser tu amigo, y lo digo con orgullo. Lucharé por no perderte jamás, siempre amigo lo prometo. Tú, mi sincero confidente, un hermano al lado siempre, eres tú mi alma gemela. Un amigo de verdad. De camino equivocado y me brindas confianza a vencer la adversidad. Siempre, siempre cuento con tu apoyo, buenas decisiones, y te niegas con firmeza a tolerar mis errores, porque sos mi amigo fiel. Soy feliz de ser tu amigo, y lo digo con orgullo. Lucharé por no perderte jamás, siempre amigo lo prometo. Tú, mi sincero confidente, hermano al lado siempre, eres tú mi alma gemela. Thank you. Bueno, son ya más de 130 a 140 países que han reconocido al presidente reelecto Nicolás Maduro. Toda África, Medio Oriente, Asia, más de 900 observadores internacionales e independientes de un centenar de países del continente americano, africano, europeo o asiático, participaron en una misión de observación electoral con motivo de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, ganada por Nicolás Maduro. Y queremos que escuchemos nuevamente a la compañera periodista que la he presentado la vez pasada, Modaira Rubio Marcano, poetisa y escritora y activista de los derechos humanos de Venezuela, sobre esta situación que se ha producido. Nos interesa mucho porque es una compañera muy, muy interesante. Saludos. Bueno, nuevamente desde Venezuela, Modaira Rubio, periodista y defensora de los derechos humanos. Estamos en este escenario postelectoral bastante complejo y dinámico, en el que se dieron estas elecciones que hasta el domingo 28 en la noche estaban siendo bastante cívicas. Se había presentado la gente a las urnas sin mayores problemas, con una afluencia que al principio pareció ser más de la que realmente fue, porque el entusiasmo hizo que mucha gente saliera a votar. Sabemos que las mesas electorales abren a partir de las 6, 7 de la mañana y había gente haciendo la cola. Lo vimos desde la noche del sábado 28, del sábado 27. Muchísima, gran afluencia de gente hasta el mediodía, la tarde, movimiento de gente que se pensaba que la participación había sido un poco mayor del 59% que finalmente resultó siendo según los resultados preliminares del CNE. Se había transcurrido, bueno, sin mayor complicación hasta, bueno, que pasada la medianoche se dieron los resultados, donde efectivamente el CNE dio como ganador al presidente Maduro, como presidente reelecto, frente al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, denunciando además un intento de hackeo y un saboteo cibernético durante el proceso electoral y sin dar, digamos, mayor detalle. Solo vimos los resultados de los dos principales contendientes y lo que fue la participación, un 59%. De ahí en adelante, bueno, empezó una historia que ya conocemos en Venezuela, que es siempre la puesta en duda de los resultados por parte del sector opositor. Esto está ocurriendo en Venezuela desde el 2000 y tantos, pero principalmente desde el 2016, para no incorporar la cantidad de veces que el presidente Chávez fue a las urnas y también habían dicho que era fraude. Pero específicamente desde el 2017, bueno, siempre para la oposición los resultados cuando no le favorecen han sido fraudulentos. En esta ocasión, digamos que lo impresionante es que de verdad se sentía un gran digamos, ánimo de las personas que estaban en la calle de expresar su descontento en las urnas, el llamado voto castigo, se sentía eso en la calle, aunque también en otras elecciones se ha hecho, se ha tenido esta percepción, pero la percepción es una cosa y la parte técnica es otra. Yo creo que en mi otra intervención había dicho que resultaba complicado para la oposición, pese a ese nivel de descontento, la posibilidad del voto castigo, el desgaste del gobierno del presidente Maduro, llegar a un resultado satisfactorio sin una maquinaria electoral completa. De hecho, lo que se decía era que no tenían, ellos mismos hicieron unas declaraciones un poco contradictorias, que sí tenían el 100% de testigos, luego que no tenían los testigos, al principio del proceso que estaba todo bien con los testigos, luego que no, que ya que habían presentado problemas con los testigos, es decir, una suerte de factores que le jugaron en contra justamente por no tener un aparato como un partido o una maquinaria. Porque recordemos que María Corina no tiene partido, yo lo había dicho en el otro análisis, y llegó pues así montada sobre las estructuras de los partidos que respaldaron esta candidatura, pero que tampoco en estos momentos están muy cohesionados, ¿no? Lo que es toda la oposición. Entonces, quizás a todos nos extraña que el ente comicial, frente a las manifestaciones que se empezaron a dar desde algunos sectores que hay que ver que sí hay parte de un descontento de algún sector de la población, obviamente el que votó por la opción de Edmundo González, que salieron a manifestar, pero que también fue aprovechada ese descontento para iniciar una suerte de escalada insurreccional que también ha sido denunciada por el ministro de la Defensa, que ya ha cobrado 12 personas fallecidas, y que, bueno, sembró durante 2 días de verdad un clima de terror en el país, de terror porque recordamos ya las guarimbas y no queremos volver a eso. Y en el transcurso de esa situación, lejos de contribuir a solventar las dudas, se presenta que la señora Machado publica unas supuestas actas en una página que ella le dio la gana ahí de colgar unos resultados y decir que esos son, y todavía un silencio, pues, institucional del CNE que muchos han cuestionado. Muchos. Desde el mismo centro Carter hasta otros factores políticos. Yo creo que aquí sí voy a decir como voy a estar de acuerdo con lo que dijo el presidente mexicano, que había mucha injerencia, y sí es cierto porque nosotros tenemos que en las elecciones de Estados Unidos también Trump cantó fraude. Y el ente comicial allá se tardó en dar los resultados. Antes de eso, hubo unas elecciones en Estados Unidos en que prácticamente duraron una semana en dar los resultados, ¿no? Entonces, todo el mundo, ahí nadie se metía, sino que hay que dejar que ellos, bueno, creo que aquí realmente ha existido una injerencia grosera de algunos voceros de algunos países. Donde están exigiéndole a Venezuela, bueno, que tienen que resolver esto lo más pronto posible, pues ese es un asunto interno de los venezolanos. Claro, el gran problema con Venezuela es que lo que hagamos así aquí afecta de manera inmediata al mercado petrolero. De hecho, los análisis más recientes, algunos son muy preocupantes, otros son muy optimistas. Algunos dicen que al nuevamente Maduro tomar un mandato más en medio de un clima pues de dudas dentro de la institucionalidad democrática, hay muy bajas probabilidades de que las sanciones sean suspendidas y que eso seguirá afectando obviamente la producción petrolera y al mercado petrolero en general. Pero hay personas que rápidamente señalan que estas sanciones descafeinadas que han colocado en esta oportunidad la administración Biden, decimos descafeinadas porque son unas sanciones en las que si alguna compañía, como ha pasado aquí con Repsol, con Chevron u otras, hasta la compañía petrolera de la India, individualmente solicitan a los Estados Unidos licencias, ¿verdad?, de gas y petróleo, pues ellos hasta los momentos no se la han negado a nadie, ¿no? Hasta los momentos no han negado ninguna concesión individual o ningún alivio individual de mini sanciones, una cosa así, por eso les digo que son descafeinadas. Y se ha continuado reactivando el sector petrolero y gasífico. Y al parecer esto no va a parar. No porque, digamos que ellos quieren ayudar a Venezuela, como dicen, no, por el contrario. Ellos realmente lo que están demostrando es que poco les interesa lo que esté sucediendo aquí en lo interno, pero lo que necesitan es que el negocio petrolero vaya bien, porque la administración Biden no puede permitirse un descalabro en el mercado en este momento y que enturbie el precio de la gasolina en los Estados Unidos antes de que sean las elecciones allá en noviembre, ¿no? Los termine perjudicando más a ellos. Entonces, por eso hay, digamos, una injerencia aquí inédita que no se ve en otros procesos. Y por supuesto, toda la ultraderecha internacional intentando descalificar, desacreditar este proceso electoral. Lo cierto es que, pese a que lamentamos mucho que de verdad el Consejo Nacional Electoral aún no tenga los resultados para enseñarlos al tercer día, casi después que se ha dado el proceso electoral y con todo el halo de denuncias que hay alrededor, a pesar de ello, nosotros estamos viendo que estos 2 días de digamos, de protestas violentas, bueno, yo no las llamaría protestas violentas porque hay manifestaciones, movilizaciones, pero también hay guarimba, ánimo de desestabilizar, unas actuaciones muy violentas por parte de gente que lo que está es, como digamos, con un componente insurreccional y buscando la desestabilización de la paz democrática del país. Entonces, podemos decir que, pese a ello, en estos 2 días se está volviendo a la normalidad y aunque la señora Corina publicó, como hemos dicho, en una página web lo que según ella son los resultados, que como diría el presidente Obrador nuevamente, ¿por qué no le vamos a creer al CNE y si le vamos a creer a María Corina? ¿Verdad? O sea, tendríamos que poner a los dos frente a frente y nos saca tú tus actas, saca las actas. Para eso está un ente rector, que es el que debe determinar qué fue lo que sucedió allí. Para ellos necesitamos que el Consejo Nacional Electoral también dé cuenta de los resultados. Ellos alegan que se debe al proceso, al saboteo que sufrieron durante el proceso. Y llama la atención también que, de ser la diferencia tan abismal como está diciendo la señora Corina Machado, la verdad es que no se hubiese logrado este nivel de tensa paz que tenemos ahorita, después de 2 días de violentos disturbios que, como hemos dicho, han cobrado hasta 12 muertos, aunque han sido focalizados, porque, bueno, estuvieran millones de personas en la calle reclamando por su voto. Una cosa así como pasó cuando derrocaron al presidente Chávez, que vimos a millones de personas que salieron, y uno de los argumentos que utilizaba la gente es: yo voté por Chávez. Yo, o sea, ¿dónde está mi voto? ¿Por qué? Si yo voté por el presidente Chávez y ahora van a poner un tal Carmona que nadie votó por él, ¿no? Entonces, en ese ánimo no está la gente, porque si no viéramos millones de personas que salen a la calle a defender su voto, que no lo estamos viendo. Entonces, eso también nos pone en duda sobre lo que está diciendo los resultados de la señora Machado. Además, recordemos que hubo una abstención fuerte de 41%. Entonces, yo creo que, como en todos los países y como en el mundo, en este momento, pues la democracia venezolana también no está en su mejor momento. Hay una crisis en las instituciones. Está el peligro del ascenso de la ultraderecha. Ya no es una posibilidad, ya es una realidad, que se han convertido en este momento en la segunda opción. Desde el punto de vista electoral y política. Y eso nos debería llamar a todos y a todas a una reflexión, no solamente aquí en Venezuela, sino en el continente, porque estamos viendo lo que pasa en Argentina y en otros países, y de verdad que es para ponerse a reflexionar si podemos seguir siendo un continente de paz con el ascenso tan terrible de la ultraderecha. Aquí además tenemos pendientes, hablando de lo petrolero también, la controversia territorial con Guyana por el Esequibo, donde están metidas las transnacionales petroleras. Hay muchos intereses allí, porque Guyana es ahorita el segundo foco petrolero más importante en Sudamérica y uno de los más importantes en el mundo en este momento. Entonces, intereses fuertes y poderosos podrían estar interesados en, quizás el término balcanizar ya está un poco en demodé, porque ahora hablan de palestinizar esta región para favorecer los intereses imperialistas e intereses transnacionales. Y entonces allí es donde todas y todos tenemos que reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestros países y sobre las crisis y tropiezos en nuestros modelos democráticos, lo que está pasando, por qué la población entonces está recurriendo a votar por la ultraderecha como alternativa, porque no es solamente aquí en Venezuela que está pasando, y creo que es una buena pregunta que debemos hacernos todos y todas. La última, justo cuando estaba preparando este material, la última acción, digamos, del presidente Maduro fue acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un recurso de amparo, porque él está acusando a la oposición de querer imponer a un candidato que no ganó. Entonces, es otro elemento más que se une ahí a la difícil situación que tenemos aquí institucional, porque recordemos que tanto el TCJ como el CNE están en manos de personas que han sido afectas, ¿verdad?, al partido de gobierno, al gobierno. Entonces algunos deslegitiman que realmente representen una individualidad de poderes. Pero bueno, eso es, esas son las instituciones que tenemos aquí en Venezuela. Y cuando la oposición decide ir a unas elecciones convocadas por esas instituciones, está aceptando las reglas del juego. Entonces, esperemos que todo esto se siga librando en paz y que logremos en los próximos días remontar la cuesta, llegar a la paz, pero también revisar un poco qué es lo que está sucediendo, un poco no, yo creo que bastante qué es lo que está sucediendo y principalmente ver en qué contexto se dieron las manifestaciones, dónde era guarimba, dónde no, dónde hubo fuerte represión, dónde los 12 muertos que hay, ver que de verdad que fue, cómo fueron, cómo se produjeron esas muertes. Llegar más que nunca a la verdad es lo que nos puede mantener en paz. Bueno, muchísimas gracias y esta fue mi humilde visión desde Venezuela. Otra vez un poco bastante larguito, pero es que la situación, como dicen por aquí, no está fácil. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muy encantada de participar en tu programa, desde aquí, desde Venezuela. Un gran abrazo. Vemos que hay muchas discusiones sobre Venezuela, que hemos pasado por alto, que los sucesos se están encadenando y tienen nombre y apellido. Vamos a ver con una compañera las andanzas de este mequetrefe sionista en América Latina que está golpeando desde la época de los Contras. Estuvo atrás del desafuero de Lugo y el derrocamiento de Zelaya y de otros, de Lula, de la otra compañera presidenta brasileña, es decir, estuvo en muchos lugares. Vamos a escuchar a la compañera. Nada de lo que ha pasado y pasará en Venezuela en los próximos días es casual. Una muestra de esto es el dossier de Mark Feierstein, en el que adelanta los planes que Estados Unidos tiene para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Feierstein, que fue funcionario del Departamento de Estado, de la USAID y del Instituto Nacional Demócrata, ha sido pieza clave en la guerra sucia contra los sandinistas en Nicaragua en los años 90, en el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay y en crear el conocido Plan Estratégico Venezolano para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro desde que llegó a la presidencia en el año 2003. Ahora este personaje presenta una especie de hoja de ruta para sacar a Maduro del poder. En este documento de 7 páginas, Feierstein revela y confirma varias cosas. Por ejemplo, admite que el agrupamiento de la extrema derecha venezolana es una estrategia de Estados Unidos, que Washington chantajea al gobierno venezolano con las sanciones que se aplican contra el país y que su intención es buscar a los gobiernos de Europa, Colombia y Brasil para presionar antes y después de las elecciones del 28 de julio. A su vez, Feierstein revela la intención de Estados Unidos de penetrar el Consejo Nacional Electoral. Dice que a Washington, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, le parece una traba y por eso están promoviendo que otros cargos homólogos de la región influyan en los rectores del CNE. También revela el gran interés de Estados Unidos de penetrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que los militares se alineen con la extrema derecha e ignoren cualquier llamamiento de las autoridades para mantener el orden legal y la paz en las calles en el caso de que la oposición recurra a acciones violentas si los resultados no les favorecen. En este punto, Feierstein reconoce que al no ser Estados Unidos el más indicado para influir en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están planeando que otros países de la región lo hagan. Para el 28 de julio, Feierstein asoma que que el plan es que la oposición reciba las copias de las actas de votación, con ellas realizar un conteo rápido y proclamar al ganador antes de los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral. También indica que la publicación de esos resultados deberá ir acompañada inmediatamente de declaraciones públicas de reconocimiento. Ya el jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, denunció que la extrema derecha instalará un centro de operaciones en Miami para desconocer los resultados oficiales. A su vez, Feierstein indica que ante cualquier retraso del CNE en el conteo de votos, Washington activará una cascada de condenas internacionales y que la imagen de Lula podría ser especialmente eficaz en esta etapa. Y que además ese día emitirán pronunciamientos públicos y enviarán comunicaciones privadas al CNE y a la Fuerza Armada para intentar persuadirlos de que estén a su lado apoyando el resultado ofrecido por Estados Unidos. También dice que como María Corina Machado no tiene ninguna credibilidad en la Fuerza Armada por su retórica intransigente, Colombia y Brasil podrían ayudar a cumplir ese objetivo. Ya al final de este documento, Feierstein dice que Estados Unidos, para consumar la toma del poder en Venezuela, al margen del resultado electoral, está dispuesto a evaluar la posibilidad de ofrecerle a Nicolás Maduro y al alto mando político y militar que acepten dejar el poder a cambio de no llevarlos a la cárcel. Un mensaje que, por cierto, ha sido bastante repetido esta última semana por la extrema derecha. Feierstein asegura que esto valdría la pena para supuestamente restaurar la democracia en Venezuela, pero en realidad reconoce que es para cumplir tres objetivos de Washington: garantizarse el suministro barato de energía desde Venezuela, reducir la migración de venezolanos hacia Estados Unidos y privar a los adversarios de Estados Unidos de tener un socio clave en América Latina. En conclusión, este manual evidencia que ni las operaciones mediáticas y psicológicas, ni los pronunciamientos de mandatarios de la región, ni el interés desmedido de las últimas semanas por imponer unas encuestas son casuales. Todo esto forma parte de un plan premeditado de derrocamiento, porque el verdadero interés de ellos no es defender la democracia o los derechos humanos o políticos, sino sacar del medio a todo aquel que entorpezca su plan confeso de tomar el control de todos los recursos naturales de América Latina, entre ellos el petróleo venezolano, las mayores reservas certificadas del mundo. Y por último, vamos a escuchar a un compañero del Frente Amplio Uruguayo que acaba de llegar en el último avión y que nos cuenta sus experiencias. Compañeros, ya llegando a Uruguay, después de una larga travesía, más de 24 horas para poder llegar desde Venezuela a Uruguay, en el último avión de Copa que salía desde territorio venezolano, y después de poder eludir en las carreteras rumbo al aeropuerto una serie de guarimbas montadas por la oposición fascista de Venezuela, finalmente regresé a Montevideo y quiero informar que se está produciendo un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el presidente electo Nicolás Maduro por parte de Ana Corina Machado y Edmundo González, vinculados con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras organizaciones que trabajan para ese fin. Han contratado mercenarios comunes desplegados en todo el territorio venezolano que están incendiando en este momento hospitales, cortando carreteras, intentando matar policías, generando desestabilización y caos, y los medios de comunicación asociados al imperialismo norteamericano o pagados, mejor dicho, por este y sus lacayos locales, como acá en Uruguay, Darwin Desbocati, que me dedicó un editorial, el cual agradezco, porque si el asociado del grupo de Posada lo dice, quiere decir que estamos del lado correcto de la historia. Y bueno, informar eso, estos grupos están desestabilizando al gobierno electo de Nicolás Maduro, confrontando con los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral, han incendiado oficinas del Consejo Nacional Electoral en Venezuela y están procediendo a la desestabilización del gobierno electo, lo cual ya han hecho en otras oportunidades. Edmundo González, que aparte participó en el Plan Cóndor, fue denunciado en Venezuela por los compañeros del FMLN por violar niñas en El Salvador durante su estadía en la Embajada de Venezuela en dicho país y el apoyo a la subversión en los acuerdos de paz. Un personaje fascista, siniestro, que de aquí poco se sabe. Y en Uruguay, con la corrupción que tenemos en el gobierno y con todos los problemas que tenemos, veo que la prensa mediática intenta instalar el tema de Venezuela como si aquí no pasara nada, estuviéramos bárbaros y en nombre de la democracia plena que construimos entre todos, intentar dar lecciones de soberanía y dignidad a un pueblo que está batallando por justamente enfrentarse al imperio norteamericano que se quiere apropiar de lo que todos sabemos es el mar de petróleo que Venezuela tiene bajo su suelo, que es en definitiva los que quieren, las grandes corporaciones como ya lo hicieron en Guyana, desde donde a través de sofisticados métodos de extracción están intentando obtener petróleo del propio territorio venezolano, con lo que es el Esequibo venezolano. Así que yo informo lo que vi, un proceso electoral transparente, netamente transparente, donde Maduro ganó ajustadamente, pero ganó, y ahora no se quiere reconocer el resultado electoral por parte de la oposición, y hay quienes en nombre de la democracia, un proceso que tuvo más de 16 auditorías, y donde grupos externos de todas partes del mundo, de más de 100 países, pudimos ver el proceso electoral venezolano, parece que ahora el gobierno electo tenga que darle explicaciones y actas por actas a la comunidad internacional, demostrarle cada urna de votos y poco más que mostrar la filmación de lo que votó cada uno, cuestión que no se ha hecho ni se le ha pedido ni siquiera a Milei por parte de algunos integrantes de Uruguay. Llama la atención que determinados compañeros hayan salido tan vehementemente a confrontar con el informe que hemos dado a los delegados internacionales de diferentes organizaciones del Frente que estuvimos en Venezuela. Llama poderosamente la atención donde algunos compañeros compran determinado discurso intentando a través de esto incidir en el plano interno también en el debate que se está realizando y toman postura sin ni siquiera haber estado allí ni haber visto nada. Basados en los informes de la CNN y otros grupos internacionales que están detrás del golpe este que se intenta realizar también. Ellos sabrán, yo no soy quien para cuestionar a nadie, lo que sí queda claro es que los que estuvimos en Venezuela, en nombre del Frente Amplio y de las organizaciones que lo integramos y también de las bases, sabemos lo que decimos, estuvimos ahí, tenemos todos la misma opinión de lo que vimos, un proceso netamente transparente y bueno, y le informo en particular al Partido Comunista, que es a quien representé en Venezuela oficialmente, que un golpe de Estado está en marcha en Venezuela, impulsado por los Estados Unidos, acompañado de una serie de gobiernos de derecha nucleados en el Grupo de Lima, como el gobierno de Uruguay, que por algo hacen las declaraciones que hacen, y gobiernos que no tienen la más mínima legitimidad para reclamarle nada a nadie, después de lo que ha sido este desastroso periodo de gobierno que hemos tenido en Uruguay. Nosotros, por lo menos los comunistas, no perdamos la brújula, sabemos de lo que son los golpes de Estado, sabemos cómo actúa el imperialismo norteamericano, sabemos de qué lado de la historia estamos, apoyamos el proceso bolivariano chavista, sin lugar a dudas, y bueno, el informe es para los compañeros que lo quieran escuchar para que estén tranquilos que en Venezuela la revolución bolivariana continuará y nosotros la apoyaremos antiimperialista siempre. Salud, Ronnie Corvo, Partido Comunista del Uruguay. Bueno, ya nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a pasar un chivito pequeño. El jueves, es decir, mañana de 7 de la tarde a 9 de la noche, sea de 19 a 21 horas, hay un programa que se llama Frente Ampliando. Es un programa del Frente Amplio de Uruguay por Radio La Retaguardia y esperamos todos escucharlo. Un abrazo grande, nos vemos el miércoles.